Hola, hola, hola, hola, muy buenas tardes. Aquí el que viene de lejos, el enlatado de la semana. Dame un tiempo que salgo porque está apretado el asunto. Soy Carlos Bonano, buenas tardes. Una tarde como esta es la excusa. El fondito para andar en bicicleta por las callejas del pueblo. O por donde estés. Vos sabés que la internet lleva todo a todas partes. Ahí nos encontramos cuando es de noche, a las 11 de la noche. En clubderadio.blogspot.com. Por si el aire se evapora, ¿viste? Porque a veces el aire tiene su comportamiento autónomo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acercándonos en esta fecha tan especial. En esta fecha de quereres. Sí, sí. Bueno, esperemos que todo marche según lo previsto, ¿no? Para sobremesas un poco tarde, pero... Para siesta tardía, ¿quién te dice? La tarde está servida hoy con un plato fuerte... Jim Morrison en persona, la música de los Doors, casi las 2 horas de programa. Bienvenidos. Vamos cortando con Silvia Meyer, Juana de Arco. Algo así como un teorema de los imposibles. Nadie se pudo duchar 2 veces en el mismo río, bajo la misma lluvia, mojarse la misma cara. Nadie se pudo duchar 2 veces en el mismo río, bajo la misma lluvia, mojarse la misma cara. El agua cae nunca vista desde las alturas pocas. El agua cae nunca vista desde las alturas frías. A ver si podés atrapar el tiempo. Menuda tarea. Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fría. Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fina. Juana de Arco en la ducha bajo una hoguera fría. Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fría. Es la doncella de rey. Y ensaya bajo la ducha su cara de catedral, gota por gota, gótica, gótica. El agua cae nunca vista desde las alturas pocas. El agua cae nunca vista desde las alturas frías. Se pudo duchar 2 veces en el mismo río, bajo la misma lluvia, mojarse la misma cara. Nadie se pudo duchar 2 veces en el mismo río, bajo la misma lluvia, mojarse la misma cara. El agua cae nunca vista desde las alturas pocas. El agua cae nunca vista desde las alturas. Ducha bajo una lluvia fría. Juana de Arco en la ducha la ducha bajo una hoguera fría, Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fría. Silvio Meyer promediando la tarde. No me interesa, no me interesa. Silvio Meyer. Ser feliz o no ser, no me interesa. Lo tenue. En los uno y tú, no me interesa. Antes del otro. No me interesa. Los agujeros en el cono sur, el agua y la leche, el clima y la luz. No me interesa, no me interesa. En los uno ni el sol, no me interesa. La policía de la polución. No me interesa. Era visionaria, ahora que hay policía del pensamiento por todos lados. No me interesa. El petróleo en el mar no me interesa. El planeta mortal no me interesa. No me interesa. Cielo sonó, sonó, no me interesa. Cielo sonó, sanó, no me interesa. No me interesa. No me interesa, no me interesa. El desierto más cruel no me interesa. El ozono peor no me interesa, no me interesa. Que el sur derrita su hielo mayor y la tierra se hunda por inundación. No me interesa, no me interesa. El ozono ni el mar no me interesa. El polo en el sur ni el norte mortal, ni los cuatro puntos criminales que hay. No me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no tu sole, qué bello ine, o sole mio, stan fronte a te, o sono, o sole. Ahora que está prácticamente prohibido decir no me interesa y que te tiene que interesar cualquier cosa y que hay que opinar sobre cualquier otra, está buena esta pequeña desfachatez. Bueno, rebobinamos 50 años y nos vamos a la poética, al sonido, al humo de Jim Morrison y los Doors. Mujer de Los Ángeles. Bien, llegué a la ciudad hace como una hora. Me di una vuelta para ver de qué lado soplaba el viento. ¿Dónde están las chicas en sus bungalow de Hollywood? ¿Eres una pequeña chica con suerte en la ciudad de la luz o solo un ángel perdido? Ciudad de la luz, ciudad de la luz. Mujer de Los Ángeles. Tarde de domingo. Maneja por los suburbios para entrar en el blues. Veo que tu cabello está en llamas. Las colinas están llenas de fuego. Si te dicen que nunca te he amado, sabes que ellos están mintiendo. Manejando por las autopistas, vagando por los callejones de medianoche. Policías en autos, los bares. Nunca vi a una mujer tan sola. Hotel, asesinato, locura. Vamos a cambiar el humor placentero a la tristeza. Señor mojo que se eleva. Señor mojo que se eleva, debe seguir elevándose. Bien, llegué a la ciudad como hace una hora. Me di vuelta para ver de qué lado soplaba el viento. ¿Eres una pequeña chica con suerte en la ciudad de la luz o solo otro ángel perdido? Mujer de Los Ángeles, mujer de Los Ángeles. LA Woman, LA Woman,

Ella mantiene la cabeza muy erguida como una estatua en el cielo. Sus brazos son inmorales, sus piernas son largas. Cuando se mueve, mi cabeza grita esta canción. La banqueta se encoge bajo sus pies. Como un perro que suplica por algún dulce, ¿esperas hacer que te vea, tonto? ¿Esperas robarte esta joya morena? Hola, te deseo. Hola, te necesito, nena. Hola, hola. La calle del amor. Ella vive en la calle del amor. Ella pasa mucho tiempo en la calle del amor. Tiene una casa y un jardín. Me gustaría ver qué sucede. Ella tiene vestidos y tiene monos perezosos, lacayos, llenos de diamante. Ella tiene sabiduría y sabe qué hacer. Ella me tiene y te tiene. Ella tiene sabiduría y sabe qué hacer. Veo que vives en la calle del amor. Ahí está la tienda donde se reúnen las criaturas. Me pregunto qué harán ahí adentro. Un verano, un domingo, un año. Creo que me gusta bastante por ahora. Ella vive en la calle del amor. Ella pasa mucho tiempo en la calle del amor. Tiene una casa y un jardín.

Las mujeres parecen raras cuando no sos deseado. Las calles son desiguales cuando estás abajo. Cuando sos un extraño, los rostros salen de la lluvia. Cuando sos un extraño, nadie recuerda tu nombre. Cuando sos un extraño. La gente es extraña cuando sos un extraño. Los rostros se ven feos cuando estás solos. Las mujeres parecen raras cuando no sos deseado. Las calles son desiguales cuando estás abajo. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, Ábrete paso hacia el otro lado. Sabes que el día te destruye. La noche decide el día. Trata de correr, trata de esconderte. Ábrete paso hacia el otro lado. Ábrete paso hacia el otro lado. Perseguimos nuestras súplicas aquí. Enterramos nuestro tesoro allí. Pero podés llamarme de vuelta cuando lloramos. Ábrete paso hacia el otro lado. Ábrete paso hacia el otro lado. Todos aman a mi nena. Todos aman a mi nena. Ella se viaja. Ella se viaja. Encuentro una isla en tus brazos. Un país en tus ojos. brazos que no encadenan, ojos que mienten, ábrete paso hacia el otro lado. Hizo la escena la semana pasada, día a día, hora a hora. La puerta es dura, profunda, y de par en par, ábrete paso hacia el otro lado. Baile del chamán. Nunca nadie igual que tú. Nunca habrá nadie que pueda hacer las cosas que tú haces. ¿Darás otra oportunidad? ¿Lo intentarás un poco más? Por favor, para y recuerda. Estábamos juntos de cualquier manera. Está bien. Si tú tienes una tarde cierta, puedes dejármela. Te devolveré todo. Sé cómo tiene que ser contigo. Conozco tus modales y tu mente. Tu mente. Tu mente y tú la mía, pararás y pensarás y desearás solamente. Lo que tú veas fuera de la milla del tren, prisión de lactancia, se fue. Yo lloro, fuera largo. ¿Lo paraste para considerarlo? ¿Cómo se sentiría? Frío rechinamiento de mandíbula de oso pardo, caliente en los talones. Solés parar y susurrar en la orilla del sábado. El mundo entero es un salvador. ¿Quién podría, nunca, pedir más? Recuerdas, paras el dolor. Nunca habrá nadie igual que tú. Nunca habrá nadie que pueda hacer las cosas que tú haces. ¿Darás otra oportunidad? ¿Lo intentarás un poco más? Por favor, para y recuerda. Estábamos juntos de cualquier manera. Está bien, cómo debes de pensar y desear, cómo debo sentir, fuera en la pradera. Mientras tú estás en el campo, estoy solo por ti y lloro. Él está sudando, míralo. Ilusión óptica, estarás muerto y en el infierno antes de que yo nazca. Algo seguro, la dama de honor, la única solución. ¿No es asombroso? Another one who can do the things you do. Oh, will you give another? cry a little cry. Please stop and you remember we were together. Have a certain evening you can lend to me. I'll give it all right back to you, how it has to be with you. I know your moods and your mind, and your mind, and your mind, and your mind, and your mind, and your mind, and your mind. I can wonder just what you'll see out on the train yard, nursing penitentiary. It's gone. I cry out long. Play it, brother. Cuando la música termine, sí, cuando la música termine, apaga las luces. Cuando la música termine, apaga las luces. Porque la música es tu amigo especial. Baila sobre el fuego, como te lo pide. La música es tu único amigo hasta el final. Cancelen mi suscripción a la resurrección. Manden mis credenciales a la casa de detención. Tengo algunos amigos adentro. La cara en el espejo no quiere detenerse. La chica en la ventana no quiere caerse. Una fiesta de amigos. Sobrevivió. Ella gritó esperando por mí. Afuera, Antes que flote dentro del gran sueño, quiero escuchar el grito de la mariposa. Regresa, nena, regresa a mi brazo. Estamos cansándonos de dar vueltas, esperando con nuestras cabezas el piso. Un sonido muy gentil, muy cercano y también muy lejano, muy suave. Benoit, ¿qué le han hecho a la tierra? ¿Qué le han hecho a nuestra hermosa hermana? Devastada, saqueada, violada, golpeada, le perforaron con cuchillos en el costado del amanecer, le ataron con cercas y la arrastraron. Escucha un sonido muy gentil, con tu oído pegado a la tierra. Queremos el mundo y lo queremos. Queremos el mundo y lo queremos ahora, ahora, ahora. Noche persa, de la luz, nena, sálvanos, Jesús. Así que cuando la música acabe, cuando la música acabe, sí, cuando la música acabe, apaga las luces. Bueno, la música es tu amigo especial. Baila sobre el fuego como te lo pide. La música es tu único amigo hasta el final. Cancel my subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention. I got some friends inside. Face

do. The time to wallow in the mire. China, we can only lose. And I love to come off funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Hey, you hit the nail. Oh, yeah. Extraños. Ojos extraños llenan estas extrañas habitaciones. Voces señalan su cansado final. La casera está sonriendo. Sus invitados duermen por pecadores. Me oyen hablar del pecado y tú sabes lo que es eso. Los días extraños nos han tomado y a través de sus extrañas horas nosotros nos desmoronamos solos. Cuerpos confusos, memorias maltratadas, mientras dormimos desde el día. Mientras corremos desde el día hacia una extraña noche de drogas. Destroy. el barco de cristal. Antes de que duermas, dentro de la inconsciencia, me encantaría tener otro beso, otra intermitente oportunidad de éxtasis, otro beso. Los días son brillantes y llenos de dolor. Encerrame aquí en tu gentil lluvia. Los tiempos en los que corrías eran demasiado dementes. Nos encantaremos otra vez. Nos encontraremos otra vez. Dime dónde tu libertad descansa. Las calles son campos que nunca mueren. Envíame desde razones que preferías llorar. Yo prefería volar. El barco de cristal está siendo llenado. Un millar de chicas, un millar de estímulos. Un millar de maneras para gastar tu tiempo. Cuando nosotros regresemos, yo dejaré caer una línea. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing gems and bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again, we'll meet again. Extraviado. Por favor, no me digas qué hacer, porque incluso si lo hiciera, no podría tirar mi vida lejos escuchando lo que dices. Te estoy diciendo, no hay nada que puedas hacer para cambiar mi camino. No hay nada que vaya a hacerme pensar como vos. No importa si el sol o las estrellas digan que estoy equivocado. Es solo una canción de un solitario músico extraviado. Te estoy diciendo, no hay nada que puedas hacer para cambiar mi camino. Es solo una canción de un solitario músico extraviado. Te estoy diciendo, nada puedes hacer, no hay manera.

jinetes en la tormenta, en esta casa nacimos. A este mundo fuimos arrojados como un perro sin hueso, como un actor con deudas. Jinetes en la tormenta. Hay un asesino en la carretera, su cerebro se retuerce como un sapo. Toma unas largas vacaciones. Deja que tus niños jueguen. Si le das un raíz a este hombre, la dulce familia morirá. Asesino en la carretera. Nena, tienes que amar a tu hombre. Tómalo de la mano, hazlo comprender. El mundo de ti depende. Nuestra larga vida nunca acabará. Tienes que amar a tu hombre. Jinetes en la tormenta. En esta casa nacimos. A este mundo fuimos arrojados como un perro sin hueso, como un actor con deudas. Jinetes en la tormenta. Bueno, yo solía conocer a alguien justo. Ella tenía cintas de color naranja en el pelo. Ella era un viaje así. Ella apenas estaba ahí. Pero la amaba de la misma manera. Había lluvia en nuestra ventana. La radio de FM estaba mal. Pero ella podía hablar. Aprendimos a hablar y un año ha pasado. Un largo camino para buscarlo todo lo que hicimos. Y fue romperlo. Enloquecerlo. Tuvimos todos los amantes que tuvimos, simplemente lo arruinamos y no estoy triste. Bueno, estoy roto y estoy mal y han pasado 2 años. Ahora su mundo era anaranjado y brillante y el fuego resplandeció y su amiga tuvo un bebé y ella vivió con nosotros y rompimos la ventana. Llamamos a la puerta, su teléfono no respondía, pero ella todavía estaba en casa. Ahora su padre ha pasado por alto y su hermana es una estrella. Y su madre fuma hierba y ella duerme en el auto. Pero ella recuerda a Chicago, los músicos, las guitarras, el pasto junto al lago, las personas que se reían. Hizo que su pobre corazón le doliera. Ahora vivimos en el valle, trabajamos en la granja, subimos a las montañas y todo está bien y todavía estoy aquí y todavía estás allí.

En la casa del amor, soy el sueño con el que sueñas. Yo sé la palabra que esperas oír. Yo sé tu más profundo y secreto miedo. Yo sé todo, todo lo que haces y todas las partes a las que vas, a todos los que conocen. Soy el espía de la calle del amor, soy el sueño con el que sueñas. Sé la palabra que esperas oír. Sé tu más y profundo secreto miedo. Tu más y profundo secreto miedo. Soy una espía. Puedo verte, lo que haces, y lo sé. Raymond Daniel Manzarek. Age? Born 2/12/39. Occupation? Musician. Organist. Name? Jim. El final. Este es el fin, hermoso amigo. Este es el fin. Mi único amigo, el fin. De nuestros elaborados planes, el fin. De todo lo que permanece, el fin. Sin seguridad o sorpresa. Nunca miraré a tus ojos otra vez. Puedes proyectar lo que será tan ilimitado y libre, necesitando desesperadamente de una mano extraña en una tierra desesperada. Perdidos en un desierto romano de dolor y todos los niños son insanos esperando la lluvia de verano. Hay peligro allí, en las afueras del pueblo. Recorre la autopista del rey, nena. Extrañas escenas dentro de la mina de oro. Recorre la autopista hacia el oeste, nena. Monta la serpiente hacia el lago. El lago anciano. La serpiente es larga, 7 millas. Monta la serpiente, es vieja y su piel es fría. El oeste es mejor. El oeste. Ven aquí y nosotros haremos el resto. El autobús azul está llamándonos. El autobús azul. Conductor, ¿a dónde nos lleva? El asesino despertó antes de que amaneciera, se puso las botas, tomó un rostro de la antigua galería, avanzó por el pasillo, fue al cuarto donde vivía su hermana. Y entonces visitó a su hermano y entonces avanzó por el pasillo y llegó hasta una puerta y miró adentro. Padre, sí, hijo, quiero matarte. Madre, quiero cogerte. Vamos, nena, dame una oportunidad. Ven con nosotros y encuéntrame detrás del autobús haciendo una piedra azul. Matar, matar. Este es el fin. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plan. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise. The end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what we? So limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are. Thank you.

baby. Come on, baby. Bueno, bueno, bueno, esperemos que te haya gustado este espeso viaje 50 años atrás en la música, en la lírica, en aquella especie de bengala existencial que fue Jim Morrison, ¿no? Nosotros volvemos la semana que viene con otros pretextos, con otros sonidos, con otra tarde como esta. 93.5 Álvarez, gracias. 93.5 domingo a la tarde, lunes a la tarde. La repesca, por si te lo perdiste, a las 11 de la noche a través de Club de Radio Blogspot.com, ambos días. Están sembrando miedo en toda la ciudad. Este ritmo sabroso, aunque cierre los ojos nada va a cambiar. Este ritmo sabroso. Mi nombre es Carlos Bonano, te agradezco por la escucha. Estoy poder ahogándose entre la verdad. Mira, si te bancaste 1 hora 47 de Morrison cuando no es tan habitual, yo creo que necesitas una especie de medalla de mi parte, una especie de honor que te... Está hablando en la tele, bien tú sabes. Mi mente conectada, la cuchara... Muy buenas tardes, hasta la semana que viene. Mi paso recorriendo de memoria ya toda La Habana, mis ojos toda la nación, yo sé que no hay nada. Yo sé que no hay nada. No hay nada dentro ni fuera del show. Solo el poder ahogándose entre la verdad. Solo una bolsa quita cerrando la llave. Solo una madre llorando sin cocinar. Solo un viejo borracho tirado en la calle. Solo hablando en la tele. Solo hablando en la tele. ¿Quién tú sabes? ¿Quién tú sabes? ¿Quién tú sabes? Este ritmo sabroso.